una lucha diaria que tenemos nosotros. ¿Cómo vivir en un mundo secular tratando de llevar una vida espiritual? Esa es la gran lucha que tenemos, ¿verdad? ¿Cómo me elevo mientras me jalan para lo natural? ¿Cómo logro elevarme a lo celestial cuando todo me lleva a lo terrenal? Sin embargo, cuando nosotros logramos fusionar el espíritu con la carne, es cuando realmente aprendemos a tener una fe sobrenatural y un gozo sobrenatural. Cuando ya el obedecer al Eterno no es una obligación, no es una disciplina, sino que pasa a ser parte del placer de mi alma. Ese es el objetivo. Ese es el propósito. ¿Verdad? Que haya armonía. Que no haya choque. Que yo no tenga que obligar a mi cuerpo para que apartarse a orar. Que no tenga que obligarlo para que obedezca. Sino que mi cuerpo, mi carne, se complazca en obedecer. Pero eso se logra al principio con disciplina. Al principio hay que obligar a la carne a hacerlo. Después que ya tú lo haces parte de tu vida, lo haces como primero al principio, una disciplina, después entonces eso va a impulsarnos a hacerlo. Y todo es cuestión de disciplina más. Si tú, por ejemplo, te propones hacer ejercicio, todos tenemos que hacer ejercicio, todos. Aquí no se escapa nadie. El ejercicio es indispensable. Caminar todos los días por lo menos media hora, pero no es lo que hacer de su casa, sino que usted dedica media hora a caminar, ¿verdad? Al principio es fastidioso, le duelen los músculos. Que, ay, no quiero, tengo que hacer otras cosas. Pero cuando ya lo haces un hábito, cuando ya te acostumbras a hacer tu ejercicio todos los días, después tu cuerpo te lo pide. Tu cuerpo quiere sentir el aire, el calorcito del sol, sentir la frescura, sentir la sensación que queda en el cuerpo después de que haces los ejercicios. Pero ¿qué tuviste que hacer al principio? Disciplina. Hasta que se hizo un hábito en tu cuerpo. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos que ir en la parte espiritual. La semana pasada hablamos algo acerca de la maldición de la ley, ¿verdad? Estábamos hablando que todos los que dependen, ¿se acuerdan?, de las obras de la ley, están bajo maldición, ¿se recuerdan? Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Y les explicaba, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué significa? Ah, bueno, sí, lo que pasa es que la semana pasada lo explicamos, pero para quienes no estuvieron, ¿verdad? Hay varias formas de interpretarlo. Hay uno que se refiere a las leyes rabínicas, que las querían poner al mismo nivel de las leyes del Eterno. Entonces, las leyes rabínicas son una cosa, las leyes de Hashem son otra. Las leyes rabínicas son para guardar las leyes del Eterno, pero, como siempre los seres humanos exageramos la nota, ¿verdad? En las leyes del Eterno, ellos tratando de guardar cada mandamiento, los grandes sabios, los fariseos, los rabinos, pusieron muchas vallas, muchas rejas, para que si rompemos esta, no rompemos la segunda. Si rompemos la segunda, no rompemos la tercera. Si rompemos la tercera, no rompemos la cuarta. La cuestión es no llegar a romper en sí, a pisotear el mandamiento, la mitzvot o la mitzvah. No llegamos a romperlo. Entonces, por eso es que vemos que tiene mucha protección. Nuestro pueblo, pues, se le va enseñando desde pequeñito, ¿verdad?, los que nacen en un hogar judío, a guardar todas esas leyes. Pero los que no nacimos en un hogar judío, pues, no estábamos acostumbrados. Entonces, esas leyes rabínicas, se dice allí que si no las cumplimos, se convierten en maldición. Entonces, para decirlo de una manera más clara, yo quiero ser judía, como lo enseñamos acá, que pasamos a ser parte del pueblo judío desde que aceptamos a Yeshua. En eso hay mucha controversia, porque hay un grupo que dice que no, que primero tenemos que hacer las leyes de Noa, que entonces después tenemos que ir creciendo y después de no sé cuántas pruebas que pasamos a ser judíos, ¿ve? Bueno, aquí en Beit Yaakov se enseña que hay dos pueblos nada más, no hay un pueblo intermedio. Hay dos pueblos, está el pueblo de los gentiles y está el pueblo de los judíos. Lo que pasa es que, claro, cuando se ve el judaísmo como una simple cultura, pues somos diferentes. Porque el judío es judío, yo soy latina, soy de aquí, de Venezuela. ¿Cómo me vas a decir a mí que soy judía? Pero cuando entiendo lo que quiere decir judío, que es alabador del Eterno, alabador de Dios, eso es yudí, alabador de Dios. Entonces cuando yo entiendo que yo soy alguien que alabo a Dios, paso a ser del pueblo judío, simplemente. Que voy a aprender un nuevo estilo de vida, porque donde yo nací, nací en un pueblo pagano, ¿verdad? Donde desde niño te hacen la crucecita y te meten en un mundo de paganismo. Te ponen a veces bajo la custodia de una virgen, de un santo, ¿verdad? Algo antibíblico. Pero lo hacen porque esa es la cultura del lugar donde vivimos. Y entonces las fiestas, ¿cuáles son las fiestas? Las fiestas son fiestas paganas. Ayer le dedicaron en Globovisión todo el día al Cristo de allá ¿de dónde? De La Grita. Un programa de televisión completo, desde la mañana hasta la tarde. Donde en un programa y en el otro te hablaban de eso. Entonces, ¿qué es eso? Idolatría. ¿Ves? Y eso no es solamente con eso, sabemos que es con la chinita, sabemos que es con la otra. Entonces, ¿en qué pueblo vivimos? En un pueblo pagano. Nacimos en un pueblo pagano. A no ser que hayas nacido en un hogar cristiano, desde chiquitito ya te pusieron bajo el yugo de los santos, de las vírgenes y todo eso. Entonces, desde allí ya viene el paganismo incrustado dentro de nosotros. Entonces, bueno, ahora imagínate la idolatría del santerismo, porque si vamos a lo mismo, aunque en el catolicismo, bueno, se dice que se adora a Dios, pero dentro del catolicismo hay mucha abominación. ¿Por qué? Porque se pone a los santos al nivel de, se pone como intercesores, cuando la palabra dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Yeshua HaMashiach. No puedes poner a un santo, no puedes poner a una virgen como intercesor entre el Padre y nosotros. Dice que el único camino para llegar al Padre es Yeshua HaMashiach. Cuando a ti te dicen que tienes que hacer una penitencia para ser perdonada, estás pasando entonces también por encima del sacrificio de Yeshua, porque ya Yeshua hizo el sacrificio por nosotros. Yo no me tengo que preocupar ni andar de rodillas tres cuadras para que Dios me escuche. Porque entonces estoy pasando por encima del sacrificio que hizo Yeshua HaMashiach. Estoy lacerando mi cuerpo para que Dios me escuche. Aún cuando el ayuno, amado, el ayuno se hace como un sacrificio del cuerpo para que Dios me escuche, aún así estoy pecando. Porque el ayuno, que les voy a dar un estudio de eso muy bonito, aún el ayuno es para apartarme, para estar a solas con el Eterno, pero no es para doblar el brazo de Dios. No es para que Dios me vea a mí y diga, bueno, como mi hija está sufriendo porque está haciendo ayuno, la voy a escuchar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso también viene del catolicismo. ¿Cómo? No te escucho. No, esa es una mala interpretación. Porque dice allí el pasaje, hay que leer el pasaje bien como dice. Le dice, ¿por qué no habéis podido sacar esos demonios? Porque son incrédulos, porque tienen falta de fe. Y eso sale con ayuno y oración, no los demonios. Lo que está con ayuno y oración es la incredulidad, la falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando tú ayunas para estar a solas con el Eterno, tu fe va a ser fortalecida. Porque en nuestros tiempos de intimidad es donde más se manifiesta el Eterno. Es donde tú te das cuenta que tú estás hablando con un Dios real, con un Dios vivo, que se comunica con nosotros. Entonces, ¿el ayuno para qué es? El ayuno es para apartarnos con el Eterno. Y ahí es nuestra fe es fortalecida. Porque entonces, si yo tengo que sacar a los demonios con ayuno y oración, lo estoy haciendo con mis sacrificios, o sea, estoy cayendo en lo mismo. ¿Qué es lo que yo necesito para sacar demonios, amados? Estar en santidad. Eso es todo lo que yo necesito. Yo no puedo estar en pecado y después ir a sacar demonios. Pero si yo estoy en santidad, si yo he orado hoy, ¿verdad? Me he mantenido en santidad. Nadie se mantiene puro 100%. De alguna manera pecamos, pero te mantienes en santidad. Y en estos momentos yo oro por una persona para que salga un demonio de allí. Puedo tener la autoridad de hacerlo. Porque yo lo que necesito es santidad. ¿Ves? ¿Ah? Bueno, claro, eso sería otra clase, pero la gente se toma eso muy livianamente, vamos a sacar demonios. Primeramente hay que ver la condición de la persona. ¿Ve? ¿Cuál es la condición? Si cuando la persona está sana y buena, como dice uno, sin, ¿verdad? Que está normal, yo quiero liberarme de eso que se manifiesta en mí. Primero la persona tiene que tener disposición. Si la persona no tiene disposición, nada se puede hacer. Ni con una persona que sufre de alcoholismo, ni con una persona que es drogadicta. Cualquier problema que tenga la persona, si la persona no tiene la disposición, eso no quiere decir que tenga la capacidad, sino la disposición. Si la persona tiene la disposición, se puede trabajar con esa persona. Pero tiene que anhelarlo. Pues tú no sacas nada, por ejemplo, con hacer guerra espiritual con un borracho que aunque está sano y bueno y que hoy no está borracho, es feliz emborrachándose. Ahora, si es el borracho que después llora y dice, me arrepiento de lo que hice, no quiero volver a hacerlo, de verdad, no sé cómo caigo en esto, yo quiero que me ayuden. Entonces, esa persona está en condiciones de ayudarla. Bien, entonces, cuando también la ley se convierte en maldición. Cuando nosotros queremos recibir la salvación a través de las leyes. Si nosotros queremos obtener la salvación por obedecer las reglas del Eterno, entonces se convierte en maldición. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir todas las leyes de Dios. O sea, es imposible cumplirlas todas. Entonces, si yo cumplo las leyes para ganarme la salvación, se convierte en maldición sobre mi vida. Porque yo estoy dependiendo, que es lo que trata de decir Gálatas, estoy dependiendo de las obras de la ley para ser salvo. ¿Cuándo la circuncisión, por ejemplo, se convierte en maldición? Cuando el hombre se circuncida para ser salvo, se convierte en maldición. ¿Por qué razón? Porque la circuncisión no salva a nadie. El hombre se puede circuncidar, pero si no ha tenido un encuentro con el Eterno, que es a lo que Pablo se refiere, si ese hombre no ha tenido un encuentro personal con Dios, aunque se circuncide, no le vale de nada. Eso es lo que está diciendo allí Pablo. Y si tú estás circuncidado, pero no eres un adorador de Dios, esa circuncisión no te sirve de nada. Pero no invalida la circuncisión, no la invalida, o sea, no le está diciendo a los hombres ya no se circunciden, sino que si tú te circuncides, si el hombre, ustedes no, porque ustedes no se circuncidan, si el hombre se circuncida para ser salvo, se convierte en maldición. ¿Me están comprendiendo? Si tú cumples los mandamientos para ser salvo, se convierte en maldición. ¿Por qué? Porque si tú dices, yo voy a ser salvo porque obedezco todos los mandamientos, Hashem se ríe de eso. Sí. ¿Cómo tú vas a cumplir todos los mandamientos y quieres ser salvo por eso? No. Nuestra vida es transformada porque ahora somos hijos de Dios y tenemos que vivir una vida diferente. Pero no estoy todos los días con todo lo que haga con el objetivo de hoy sí me gané la salvación. Entonces mañana erré, hoy la perdí. Y pasado mañana me porté bien, hoy la gané. Dime, mamá. Una circuncisión, por ejemplo, los varones que vienen aquí, que quieren circuncidarse, ¿cuál es el propósito? Primero, el rabino aquí no obliga a ningún varón a circuncidarse, hasta que él mismo no lo decida y esté bien claro. Entonces, ¿por qué te quieres circuncidar? Porque quiero hacer el pacto de Abraham, una señal en el cuerpo. No para ser salvo, sino para cumplir con una ordenanza que el Eterno puso allí. Dijo, todo varón, desde Abraham, todo varón circuncidará su prepucio y será una señal en su cuerpo de que eres diferente, de que eres un hijo mío. Porque ya claro, esa sería otra clase, pero como Gálatas también habla de la circuncisión, y yo sé que muchas de ustedes quieren saber de eso, entonces, que la vamos a... ¿ah? No, nada que ver. Es lo que le estoy diciendo. Por las obras de la ley, nadie es salvo. La circuncisión no salva a un hombre. La circuncisión es un pacto que hace el hombre con Dios porque, según explica el pueblo judío, el hombre necesita tener símbolos visuales para entender quién es él. Por eso nosotros vemos que los hombres usan kipá, usan manto, usan los zigzag, usan muchas cosas visuales, porque el hombre necesita que constantemente se le esté manifestando, tú eres un hombre apartado, tú no eres igual a los demás. Cuando el hombre es circuncidado y él ve su cuerpo, él sabe que en su cuerpo hay una señal que lo hace diferente a los demás varones, al resto de los varones del mundo. De cada vez que él ve su cuerpo, dice, yo soy diferente. Yo no puedo hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana, porque yo le pertenezco a Dios y soy parte de su reino. Lo está viendo, ¿me comprende? En cambio dice el judaísmo que la mujer no necesita eso, porque la vida espiritual de la mujer es diferente. Porque nosotros, amadas, en la mayoría de los casos, somos más sensibles en el mundo espiritual. Dios nos creó a nosotros del corazón, nos creó al lado del corazón. Nos sacó de la costilla más cercana al corazón. No nos creó del polvo de la tierra. Nosotros... al hombre Dios lo creó del polvo de la tierra. A nosotros no nos creó del polvo de la tierra. Él nos creó de la costilla del hombre, entonces nosotros somos diferentes, nuestra sensibilidad espiritual es diferente. Nosotros cerramos los ojos y nos queremos comunicar con el Eterno y lo hacemos. Pero el varón no, el varón necesita mentalizarse. Por ejemplo, mi esposo y yo somos diferentes cuando oramos por una persona, por su salud. El rabino primero se confiesa completo antes que yo se confiese, Señor, por todos los pecados que yo haya cometido. Entonces, perdóname, Señor. Y entonces, él hace primero una oración para prepararse para orar por una persona. En cambio, yo no. O sea, yo me siento en otra, como que en una cuestión de, yo me tomo de la mano del Eterno de una vez. ¿Entiende? Pensamos diferentes, sentimos diferentes, para que tengan una idea. O sea, yo sé que en estos momentos yo llego y me pongo aquí y yo me conecto de una vez, pero el rabino, ustedes han visto que muchas veces le cuesta terminar con una oración porque él tiene que prepararse mentalmente para hacer una oración. Y a la mayoría de los hombres les pasa eso. Ellos no se conectan como nosotros. Si yo en estos momentos le digo, vamos a cerrar los ojos, vamos a orar, usted inmediatamente, y se conecta más de una vez se conectó al Padre. Una que otra no, pero la mayoría se conecta de una vez. En cambio, el hombre no. El hombre le cuesta más. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esa manera. Si el hombre no tuviera los pies más fuertes sobre la tierra, ¿qué sería de este mundo? Si fuéramos nosotras nada más las que gobernáramos el mundo. Andaríamos todas como palomitas volando. Bueno, pero sabemos que una mujer que le ha tocado levantar una familia sabe lo que es pisar la tierra, ¿verdad? Y le digo, son las mujeres que tienen un poquito menos de sensibilidad espiritual a veces por el hecho de ser luchar demasiado con todas las batallas de este mundo, que cuando lo ven a uno, que uno es muy así, dice, ay, si la hermana dice, anda siempre en la luna, ¿verdad? Porque la mujer cuando le toca guerrear y levantar hijos, es una guerra muy fuerte. Sí. Entonces, sí. Entonces, le cuesta a veces elevarse a la parte espiritual. Sí. Claro, porque justamente eso nos pasa a todos. Por lo menos, me acuerdo yo, la doctora que habló aquí la semana pasada, yo le decía, nosotros siempre orábamos por ella, y una de las oraciones es que nunca tu corazón se endurezca. Porque muchas veces los médicos tienen que endurecer su corazón para poder trabajar como médicos. Por ejemplo, aquí se le puede acabar de morir a un bebé, a un médico. Y ella no puede ponerse a llorar con los deudos del bebé. Pues ustedes ven que los médicos dicen, los lamentamos mucho, pero su paciente acaba de fallecer. Eso lo tienen que aprender los médicos. Porque no se puede poner un médico a llorar con los deudos. Es parte de la ética. ¿Por qué? Porque si esa persona, ese deudo, y se pone a llorar también el médico, imagínate tú. El médico tiene que tener lo mismo que la enfermera. Si la enfermera no tiene coraje, cuando ve la sangre chorreándole por un brazo, por una pierna, y ella se pone, ¡ay, pobrecito, debe estar sufriendo! No podría curarlo. La enfermera tiene que ponerse con firme y coser allí, meter la aguja, y aunque la persona se queje, ella tiene que tener coraje de hacerlo. Porque si no, no podría curar a un enfermo. ¿Verdad? No, una mujer recién parida, por ejemplo, con los puntos ahí. Y así, usted ve que entra la enfermera y dice, bueno, prepárense ahí, se van a ir a bañar. Pero sí me duele mucho. Se tiene que ir a bañar, usted no se puede quedar sin bañar. Y hace que la mujer se pare a bañarse. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Y si ella no tiene ese carácter, imagínese usted. Entonces son las cosas que van sucediendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, pero volviendo a la circuncisión, los varones se circuncidan porque hacen un pacto con el Eterno y dicen, yo quiero hacer ese pacto contigo, pero tiene que ser algo que les nazca del corazón y que no lo hace superiores a los demás, al contrario, les da más responsabilidades cuando están circuncidados, pero no para condenación. Por ejemplo, de repente viene un hombre que no está circuncidado y cometió un error y a lo mejor no se confesó, y tiene ese pecadillo allí guardado, ¿verdad? Ok. Y él entra acá y, bueno, y está en el servicio y no pasa nada especial. Pero si ese varón tiene que pasar aquí adelante, al llamó, lo van a llamar a leer la Torá, ese varón tiene que estar preparado. Él no puede pararse allí en pecado, porque eso le va a hacer llamada la atención de una manera más fuerte que el que está allí sentado que no se ha circuncidado. Porque tiene mayor responsabilidad cuando pasa a leer la Torá. Entonces eso sí tenemos que aceptarlo. Mientras mayor es la responsabilidad que tenemos como creyentes, ¿verdad?, mayores las cuentas que tenemos que dar. Por ejemplo, yo como líder acá, yo mis cuentas que yo tengo que dar son mayores que a lo mejor muchas de ustedes. Porque yo tengo la terrible responsabilidad que yo con mi vida tengo que dar el ejemplo, porque yo con mi vida puedo dañar a cualquier persona que está aquí si no trato de comportarme lo mejor posible, ¿entiendes? Y yo llego aquí con unos escotes así, con unas rajas en la falda. Imagínense ustedes, ¿ah? Y ustedes hacen la reversa de aquí. Entonces, hoy para mí, por ejemplo, esta falda está un poco corta, pero bueno, es pasable porque no me sube la rodilla. Pero yo cuando me voy a vestir, yo tengo que vestirme que yo les dé un buen ejemplo a ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo mayor responsabilidad. Que de repente la hermana que vino con unos pantalones ajustados, que vino con un escote, o qué sé yo, pero yo tengo mayor responsabilidad. A eso es lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay escalones de responsabilidad dentro de las cosas del Eterno. Entonces, cuando se cumple la ley para ser salvo, se convierte en maldición porque no hay nada con lo que nosotros podamos comprar la salvación. Pero aquí hay algo muy importante. El día que nosotros le dijimos al Señor, te acepto en mi corazón, te recibo como mi Señor y Dios, yo pasé a otro nivel espiritual. Entonces ahora que soy hija de Dios, yo tengo que empezar a cambiar mi estilo de vida. Yo no puedo decir que hoy soy hija de Dios y ando haciendo lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque cuando me convierto en hija de Dios, mi vida tiene que sufrir una transformación. Tiene que salir de mí el paganismo que viene, dice, incrustado dentro de nuestro corazón. La palabra dice, las habituales sendas de la idolatría que están incrustadas en el corazón de cada uno de nosotros. Y una vez oraba a Hashem y él me decía que la idolatría está tan incrustada en el corazón del hombre, que era como cuando usted ve un clavo en una pared que le ve la pura cabecita al clavo, que se ve plateadito, y ahí hay un clavo metido. Bueno, imagínate, esa fue el reflejo que el Eterno me dio a mí en mi mente para que entienda lo que es la idolatría en el corazón del hombre. Y cuánta es la lucha que tenemos que tener. Porque recuerden, amados, que idolatría no es solamente adorar un ídolo, ¿verdad? Muchas cosas se convierten en idolatría en nuestras vidas. Los hijos, los esposos, el trabajo y muchas cosas puede ser que para nosotros tenga más importancia y más valor que Dios. El mismo sueño, el mismo cansancio. A veces hay personas que siempre están cansadas, que siempre tienen sueño. ¿Sí? ¿Cómo estás? Ay, tengo sueño. Ay, estoy cansada. Tiene que hacerse un examen de sangre y ver qué es lo que le pasa. Tiene que buscar la hemoglobina de nutrición. Claro, amada, porque no puede ser. Bueno. Entonces eso es lo que quiere decir, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Fíjate lo que dice, los que dependen de las obras de la ley. O sea que para ellos su objetivo es solamente cumplir las leyes. Entonces, por eso dice los que dependen. ¿Ah? Para salvarse, exactamente. Los que dependen de eso. La salvación, cuando tú le dices al Señor, yo te acepto en mi corazón, dice que pasas a ser inscrita en el libro de la vida. No hay ningún pasaje bíblico, amado, que diga, hoy aceptaste al Señor, bueno, ahora tienes que estar 3 años estudiando. Y si pasas la prueba, entonces pasas al libro de la vida. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte, ¿verdad? Acepta a Yeshua en tu corazón, dice, ¿verdad? Y serás salvo. Eso no es lo que nuestro pueblo no podía entender, como un vulgar gentil, pagano, mundano, le podía decir a Yeshua, te acepto en mi corazón y pasas a ser parte del reino de los cielos. Eso es lo que yo les he dicho a ustedes, esa es la gracia de Dios. La gracia no es que usted ignore la ley, la gracia no es que usted viva sin ley. La gracia de Dios, ¿verdad? Se los decía en estos días, que nosotros que no éramos pueblo, dice la misma palabra, que éramos gente pagana, que no teníamos Dios ni teníamos esperanza, se nos reveló Hashem a través de Yeshua HaMashiach. Esa es la gracia, que ahora podemos pasar a ser parte del reino de los cielos. Que fuimos arrancados del reino de las tinieblas, porque sobre nosotros había un decreto de maldición que fue el que Yeshua HaMashiach anuló en el acta de los decretos que estaba contra nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese era el decreto que había contra nosotros. Pero Yeshua vino a deshacer las obras del diablo. Y el día que nosotros le aceptamos en nuestro corazón, dice que se anula el decreto que había contra nosotros y que nos llevaba a la condenación. Y que las ventanas del cielo fueron abiertas para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo, hablar directamente con el Padre. Que nosotros no necesitamos tomar un curso para ir a hablar con Hashem. Él dice, lo único que yo le pido al hombre para que hable conmigo es un corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado yo no lo voy a despreciar. Ayer uno nos dice, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto para escucharte. Un corazón contrito y humillado. Eso es todo lo que Él pide. Y Yeshua lo dijo. Porque a quienes quieres, a quienes buscas a Hashem, a los verdaderos adoradores, a los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Usted cree que Hashem se asombra cuando dice, wow, esos varones míos, con sus tefilín y todo lo que ellos se ponen? Si un hombre hace eso por apariencia, Hashem ni le viene ni le va. Esta clase se la debería yo dar a los varones. Bueno, no es que se porte mal, pero digo que les hace falta a veces una inyección. Pero entonces, es así, amada, es lo mismo nosotras. Si nosotras venimos y ponemos cara de santa y aleluya, gloria a Dios, Señor, te amo. Pero después con nuestras acciones, ¿verdad?, hacemos cosas indebidas, decimos malas palabras, de repente maltratamos a los hijos, qué sé yo, hacemos cosas que están contra la palabra de Dios, pues Hashem dice, ¿y entonces? ¿Eres tú una adoradora mía verdaderamente? ¿O eres pura pantalla? Nosotros podemos usar pantallas con la gente, usar máscaras, pero con el Eterno no. Porque Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Entonces con Él no podemos ser pantalleras. Claro. Pero ¿por qué, amada? Nosotros tenemos que buscar, a veces uno dice, pero ¿por qué Él dice que Él examina mis pensamientos? Porque, amadas, cuando una persona vive engañada, cuando se engaña a sí mismo, la única que se perjudica es la persona. Porque tiene una confusión mental, no sabe lo que es. Nosotros a veces hablamos, no, que si los homosexuales no tienen una identidad porque no saben si son hombres o si son mujeres y tienen un enredo mental terrible, ¿verdad? Que el Señor los ayude para que puedan tomar realmente su identidad. Pero muchas veces nosotros tenemos una confusión de identidad también, porque no sabemos qué somos. Porque cuando nosotros tratamos de apantallar, por ejemplo, que somos religiosas, pero en nuestra vida íntima somos un asco, de nada sirve, amada. Pero ¿por qué Hashem nos confronta? Hashem nos confronta no para que nos sintamos acusadas y nos sintamos lo peor, sino que Él, como buen médico que es y que quiere lo mejor para nosotros, Él quiere que nosotros reconozcamos quiénes somos verdaderamente. Porque ¿qué quiere Hashem, amada? Hashem no nos quiere juzgar. Hashem quiere sanarnos. Él quiere sanar nuestros corazones, limpiarnos, curar, restaurar, renovar. Eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Él no nos ve que dice, sí, yo te conozco como eres tú. No, eso lo hacemos los seres humanos. Dios no, Dios dice, conozco tu corazón, hija. No te engañes a ti misma. Sé lo que estás sintiendo, sé lo que tú estás pensando. Yo quiero sanarte, yo quiero curarte. Eso es lo que Hashem hace con nosotros. Y por eso nos habla de la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Porque si Él hiciera con nosotros, amados, conforme a nuestras obras, ninguna de nosotras estaríamos hoy aquí. Pero ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Cada día, crecer, cambiar las cosas que tienen que cambiar en mí. Si soy una persona de mal carácter, ¿verdad? Oye, comenzar a trabajar esa parte en mí. Porque una persona de mal carácter hace cosas terribles. Una persona, por ejemplo, egoísta o una persona mezquina, una persona tacaña, ¿verdad? Se trae maldición a sí misma porque no recibe las bendiciones. Porque cuando una persona, por ejemplo, es tacaña, que no le gusta dar, porque tengo que ser para mí nada más, para mí, entonces hace que las bendiciones del Eterno no vengan sobre su vida. Porque el Señor dice, dad, y se os dará medida, apretada, ¿qué más? Remecida, abundante. Allí Él nos está dando a nosotros los secretos, amada. Y cuando nosotros nos consigamos con esos pasajes bíblicos, tenemos que leerlo muchas veces. Cuando el Señor le dé una palabra así, léala, léala, léala y léala, hasta que usted siente, uy, por fin, la sentí dentro de mí. Así tiene que ser la palabra de Dios. O sea, usted, cuando usted sabe que esa palabra le quiere decir algo, ¿le ha pasado así? Pero no la siento todavía. Pero yo sé que esa me quiere decir algo. Bueno, usted la lee y la vuelve a leer. No importa que la lea 15 veces. Hasta que usted sienta, uy, ya. ¡Wow! Me llegó, Señor. Ya la tengo aquí. Ya se me grabó aquí adentro. Eso es lo que quiere Hashem. Por eso que en las oraciones nosotros decimos, dame la porción de tu Torah en estos días. ¿Verdad? En el Padre Nuestro dice, dame el pan de cada día. Entonces la gente piensa que uno tiene que pedirle al Señor para que todos los días te dé la arepita de ese día. Para que tengas la arepita de ese día, para que no te falte la arepita de ese día. No es eso, amado. Dame el pan de este día. Es la palabra del Eterno que tiene para nosotros. Eso es lo que quiere decir esa palabra. No es que todos los días alguien te da un pedacito de pan para hoy y mañana viene y te da otro pedacito de pan para mañana y te da todos los días un pedacito de pan. No, el Señor quiere que tus graneros estén abundantes. Que tú puedas abrir tu alacena y decir, ¿qué voy a llevar hoy? ¿Qué voy a dar hoy para el que necesita? Eso es lo que quiere Hashem. Porque eso también entra entre las malas enseñanzas que, Quieren decir que nosotros tenemos que vivir por del día a día y no me des mucho, porque si me das mucho, entonces puedo llegar a volverme egoísta, no sé cómo es que dice, y no me des tampoco para que no maldiga, ¿verdad? Entonces la gente se acostumbra a decir, no, que no me des mucho, sí, dame lo justo. Pero si ustedes ven, sabe que eso me lo enseñó una vez un pastor de la prosperidad, pero es toda la verdad, amada. Pues ese versículo antes dice que el que escribe ese pasaje, el versículo antes, no me acuerdo qué pasaje es ahorita, si alguien se acuerda me lo dice dónde sale ese versículo. Pero el versículo anterior dice, yo soy un necio, soy un tonto. Así dice el versículo anterior. No sé si tú te acuerdas del versículo, si lo pueden buscar allí. No me dé mucho para que no te niegue, no, para que no me dé mucho para que no me olvide de ti y no me des poco para que te niegue, algo así. Búsquenme el pasaje para que ustedes vean qué dice antes. ¿Ves? Después uno la palabra la tiene que escudriñar con sabiduría. El Señor quiere que tengas sobreabundante alimento en tu casa. Va a haber momentos que vamos a pasar escasez, ok, el Señor nos tiene que pasar esos momentos para que valoremos cuando tenemos abundancia, ¿verdad? Pero para que aprendamos a dar. Porque si usted tiene justo la comida del día, ¿cómo usted le va a quitar la comida de su bebé para dárselo al vecino? Esa no es la voluntad del Padre, ¿verdad? Tienes que tener abundancia para poder dar también a otros. Entonces el Señor te prueba si cuando tienes abundancia, ¿das a otros o no das? ¿Eh? ¿Alguien consiguió el pasaje? Me lo buscan. Una pregunta. Ajá. Bueno, lo que pasa es, Yeshua dijo que el que llama necio a su hermano es un homicida. Porque no tienes que llamar necio a nadie. Fatuo y necio es lo mismo. Fatuo y necio es lo mismo. ¿Qué es fatuo? Fatuo es una persona necia. Sí. Porque la palabra, tú te dirías necio, claro, uno a veces se lo dice, ¿verdad? Uno se lo dice malo, porque dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero entonces yo, ¿cómo le voy a estar diciendo necio a mi hermano si es como me lo estuviera diciendo a mí misma? Entonces uno debe cambiar la forma de hablar. Dice que nuestra boca está para bendecir, no para maldecir. Bueno. Eso es en todas partes, amada. ¿A quién cree usted que le gusta que hablemos así? A ver, ¿a quién cree usted? El diablo se goza, amado. Los demonios se gozan cuando uno ofende, cuando uno maltrata, cuando uno insulta. Eso le encanta al diablo, porque esas palabras cobran poder en la vida de los seres humanos. Cobran poder, entonces por eso dice que nuestros labios tienen que ser para bendecir. Y si usted tiene mucha rabia, usted muérdase la lengua. Pero no deje salir las malas palabras, amada. Es como las malas palabras que están pegadas dentro de nosotros, ¿verdad? Y que cuando nos metemos un martillazo o nos pegamos en el dedo chiquito, de repente se salen porque están allí guardaditas, ¿verdad? Bueno, eso hay que controlarlo, porque no podemos decir. Todavía no encuentran, es un salmo. Es un salmo, amada. Ay, ¿qué salmo es? A ver, deja ver si me recuerdo. En Proverbios lo leí. En Salmo y en Proverbios aparece. ¿O es en Proverbios? Ay, es en Proverbios, tienes razón. En Proverbios. Sí, en Proverbio, no es Salmo. ¿Qué número es? No me puedo acordar qué número es. ¿Qué proverbio es? Proverbios 39. ¿Quién lo encuentra? Proverbios 39. Ajá. Pero lee antes. Ah, léelo duro. Ok, gracias, madre. Entonces, bueno, eso lo escuché una vez y me pareció muy, me llamó la atención al principio, porque él decía, mira, pero mira quién dice eso, decía el pastor. Palabras de Agur, hijo de Jaquel, la profecía que dijo el hombre, ciertamente yo soy más rudo que nadie y no tengo entendimiento del hombre. Entonces él dice, ¿por qué tú vas a negar al Eterno cuando te dé mucho? ¿Ves? Entonces, bueno, según el judaísmo dice que el Señor le da de poco al hombre, le da de a poco a veces, porque sí, realmente el hombre cuando tiene mucho, quiere más, y quiere más, y quiere más. ¿Ve? Entonces, por eso dice que el Señor muchas veces le da medido a los seres humanos. ¿Ve? Pero, ¿qué se me cayó? Mira, apareció el pañuelito. Estaban metidos, pero yo que estaba danzando y dije, ¿dónde está mi pañuelito? Que no lo encuentro. No, pues yo me lo pongo en el hombro aquí, pero se me rebaló. Se dice, ¿y dónde andará el trapito ese? Ay, Dios mío. Ajá. Okay. Entonces, fíjate, ¿qué decía ese pastor? Decía, una persona que pide solamente para satisfacer su necesidad es una persona egoísta, porque está pensando solamente que él pueda tener para satisfacer lo suyo. Entonces, que uno tiene que pedirle al Eterno es abundancia, pero para poder bendecir a otros. Eso es ahí donde está el secreto. O sea, si el Señor te bendice, es porque Él quiere que tú bendigas más. Entonces, cuando tú más bendices, el Señor te bendice más. Ese es el gran secreto espiritual. Ese es el gran secreto espiritual. Sin embargo, bueno, esta es una cuñita que les voy a meter aquí en la clase. Sin embargo, amados, a veces hay personas que dicen, pero yo doy y ¿por qué yo no veo la respuesta? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa, amados? Por ejemplo, si una persona tiene la Shon Hara, si una persona que anda hablando mal de los demás, que está siempre criticando a la gente, que está siempre diciendo cosas malas de los demás, mire, aunque usted dé los diezmos, dé ofrenda, vaya a visitar a los enfermos y haga un montón de obras, si usted habla mal de su prójimo, con eso usted trae maldición sobre su vida. Y viene la necesidad y la pobreza. ¿Se da cuenta? Entonces a veces uno no recibe las bendiciones porque entonces es como un saco roto. O sea, por un lado estás haciendo algo, pero con tus acciones estás haciendo lo contrario y haces que no puedas recibir la bendición como corresponde. Claro, de repente lo hace con vanagloria, de repente lo hace, pero... Claro, es como por ejemplo... Nosotros tuvimos hace años atrás, ya ella no está en este mundo, hace muchos años atrás, cuando estábamos comenzando, había una hermana y ella tenía un buen don, porque ella le gustaba preparar comidas y traer cosas y qué sé yo, pero cada vez que ella hacía eso decía, qué fastidio, esto cansa demasiado, esto no sé qué, y ella llegaba con sus bandejas, pero en esa condición. ¿Entiende? Entonces ella hacía algo con todo, con sacrificio, pero cuando ella lo iba a entregar, entonces lo hacía quejándose. Entonces era bueno lo que hacía al principio, pero lo dañaba con la actitud que tenía después. Como en estos días me hablaba una hermana que viaja fuera del país, y yo voy a ver a mis nietos, y yo le digo, ay, qué felicidad que te pagan el pasaje y tú puedes ir y venir. Ay, sí, pero yo voy allá puro trabajar porque me ponen a atender los muchachos, a limpiar la casa y no sé qué. Y entonces yo le decía, bueno, pero no es una bendición que vaya, ¿quieres o no quieres? Y entonces, ¿por qué no te quedas aquí? Ay, no, porque yo quiero a mi nieto. Entonces yo no entendí, yo me quedé así como, lo siento, no entiendo. Entonces, a lo que me estoy refiriendo con esto, ¿ves? ¿Y por qué traigo esto a colación, amados? Porque eso es cuando uno cumple la ley, ¿de qué manera tú la estás cumpliendo? ¿De qué manera lo estás haciendo? Por ejemplo, en la época de las fiestas aquí, las santas convocaciones del Eterno, ¿verdad? Eso es movimiento, eso es trabajo. Por ejemplo, cuando viene Pesaj, la fiesta de Pesaj, aquí hay que hacer una limpieza general en todo el salón. Hay que lavar pisos, hay que limpiar y jabonar las bancas, pasarle un paño, la cocina, cocherizar todos los cuartos, las oficinas. ¿Quién dice? Heme aquí. ¿Ve? Entonces, de 50, 60 personas, entonces son 8, 9 o 12 los que dicen heme aquí. ¿Ves? Pero después vienen a celebrar felices el Pesaj. Pero no cumpliste con una parte que es indispensable para celebrar Pesaj. Hay que cocherizar y limpiar todo. Y lo mismo lo tienes que hacer en tu hogar. Limpiar y purificar. ¿Ve? Entonces, son cosas que hay que hacerlas bien. Si hacemos algo, hay que tratar de hacer lo mejor posible. Tener la disposición en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esa ley no se convierta en maldición. Porque, por ejemplo, guardamos Shabbat, ¿verdad? Y nosotras las mujeres somos las que más trabajamos en Shabbat. Hacemos una comida especial en nuestra casa y eso nos cansa muchas veces. Nos agotamos físicamente. ¿Cuándo se convierte en maldición? Cuando yo digo, yo celebro Shabbat en mi hogar y pongo un mantel y una vajilla, pero resulta que mientras estoy en la cocina, cocinando, botando la gota gorda, digo, qué fastidio, y tanta loza, y ahora tengo que hacer esto y no termino, y ahora tengo que hacer lo otro y no termino, y Dios mío, mira la hora que es. Entonces, eso, ¿qué convirtió? La ley que yo estoy obedeciendo, la estoy convirtiendo en maldición porque estoy guardando el Shabbat, pero lo estoy haciendo con queja. Si, por ejemplo, en la mañana usted cuando se va a venir al Shabbat, no deja las cosas dispuestas para venirse al Shabbat, dejar su comida lista, todo preparado, todo envasado, cosa que usted en la mañana se bañe, se arregle y meta en la bolsa lo que va a traer, ¿verdad? Y se viene. Sino que usted en la mañana, ¡ay, la hora! Y empieza con una desesperación y a correr y a empujar a los muchachitos y a pelear con el esposo si tienes el esposo. ¿En qué se convierte esa obediencia a la ley? Se convierte en maldición, porque tú misma la conviertes en maldición. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar precauciones desde antes y hacer las cosas bien, para que entonces no se convierta en maldición una obediencia. Por ejemplo, hay mujeres que tienen la felicidad de tener hijos, tener esposo, tener una su familia, pero viven peleando con los niños, maldiciéndolos, dicen, ustedes son unos desordenados, ustedes no sirven para nada, ustedes todo el tiempo, entonces al esposo lo agarra, lo regaña, lo pelea, lo insulta. ¿De qué le sirve tener todas esas bendiciones? Ella hace que eso que está sucediendo en su hogar se convierta en maldición. Entonces, eso es lo que nos habla constantemente el libro de Gálatas. O sea, que la ley se puede convertir en maldición cuando nosotros no la interpretamos como corresponde. Nosotros tenemos que ponernos del lado de Dios. O sea, tratar de entender por qué Hashem me dice que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Y aprender a gozarme en las cosas del Eterno. Eso no es fácil, amada. Pero sí es posible. Por eso cuando Yeshua dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y nosotros hemos leído ese pasaje bíblico cuántas veces. Pero hemos entendido lo que significa verdaderamente nacer de nuevo. Yeshua no solamente se lo estaba diciendo a Nicodemo. Él no lo estaba diciendo a nosotros. Es necesario que nazcas de nuevo. Que dejes atrás las culturas erróneas. Que dejes atrás la vieja manera de vivir. Que te transformes verdaderamente en una nueva criatura formada a imagen y semejanza de su Hijo. Eso es lo que dice la palabra. Y eso requiere trabajo, esfuerzo y obediencia. Pero sobre todo, amado, esto viene cuando nosotros tenemos nuestras horas de intimidad con el Eterno. Porque también hemos leído cantidades de veces el pasaje que dice, porque el querer hacer las cosas viene de Dios. ¿Cómo es? El Señor pone el querer como el hacer, ¿verdad? Él dice, el Señor pone el querer como el hacer. Entonces a veces nosotros esperamos que eso suceda mágicamente. No, Él pone el querer como el hacer cuando, dependiendo de lo que yo dejo entrar dentro de mí. Si yo, amados, me ocupo de mi vida espiritual, el Señor va a poner el querer como el hacer dentro de mí. Pero si yo, en lugar de la Torá, en lugar de estudiar la palabra, me siento una hora y media, dos horas a ver novelas, el Señor no va a poner el querer como el hacer en nosotros. Porque yo voy a estar pensando, ¿y qué le irá a pasar a la tipa? ¿Se irá a casar o la irá a abandonar? Y entonces empiezas a meterte en una historia falsa en tu mente. las redes. Sí, amada. Hasta yo he caído en eso. Porque yo siempre me acostaba en la noche con un libro en mi mesita de noche y siempre leía dos o tres capítulos del libro. Ahora leo dos o tres capítulos del celular. En la noche cuando me acuesto que veo todos los mensajes, porque a veces no tengo tiempo en el día. Entonces en la noche empiezo a bajar todos los WhatsApp y los mensajes y no sé qué. Y yo digo, Dios mío, no puede ser. Y es verdad lo que dice la hermana, las redes hoy nos están absorbiendo mucho tiempo, amado. ¿Ah? ¿Y cuál de todas nosotras queremos un teléfono más adelantado? Y mientras más adelantado el teléfono, más tiempo nos quita. Y no es lo mismo leer un libro que leer en el teléfono, es diferente. Es diferente. Entonces también tenemos que ponernos horarios para los teléfonos. Tenemos que ponernos horario para que no caigamos en eso. En estos días ponían, de hecho, un video donde, claro, era muñequito. Una mujer que va caminando con el teléfono así y va y sube por una piedra, por un camino, hay un choque y entonces así está el tipo así y ella llega, se queda y se saca una cosa así y sigue caminando. Y entonces pues ponen a unos médicos que están atendiendo a la gente con el teléfono aquí. Sí, entonces la gente va caminando y es que es verdad. A mí me dice, imagínate tú que mi hijo Jorge Alberto me dijo que allá en Santiago las calles tienen un semáforo en el piso. Porque la gente va con los teléfonos y ve si puede cruzar la calle o no. Yo le dije, ¿tú estás seguro? Sí, mamá. Y dice, mamá, tú entras al metro, porque allá no se los roban. Tú puedes usar el teléfono en cualquier parte. Entonces, él dice, y tú vas, y toda la gente está con los teléfonos en las manos, nadie mira a nadie, nadie habla con nadie, todo el mundo con el teléfono en las manos. Y es que es verdad, cuando uno está fastidiado, ¿qué hace? Por lo menos yo estaba con mi esposa en estos días esperando que nos llamaran para que se fuese a hacer un chequeo, ¿y qué hacía yo? Mirar el teléfono. Porque tú te pones a mirar, y se me olvidó meter un librito en mi cartera, y el teléfono, ¿ves? Empieza a ver todas las cosas que aparecen. Entonces, lamentablemente, amada, hemos echado a perder esa bendición. Ok. Dígame. Es que eso viene sucediendo. De hecho, mandaban por ahí una foto que van a ver a la abuela, todos los hijos y los nietos. Entonces la abuela está sentada así. Y todos están con su teléfono en la mano. O sea, la abuelita no está hablando con nadie. Porque los nietos, los padres, los hijos, los yernos, toda la familia, todos están con un teléfono. Y ella, supuestamente, la fueron a visitar. Pero entonces es la única que está sentada mirando así. Y todos los demás están metidos en su teléfono. ¿No? Y es que uno va cayendo en eso. A veces hasta mi esposo y yo. A veces en lugar de hablar, le llamamos los teléfonos. No, y el rabino, dígame el rabino ahora pegado con el teléfono. Sí, es que uno tiene que ponerse porque te va absorbiendo. O sea, te va absorbiendo sin querer. Y eso tenemos que cuidarnos porque es que justamente uno va cayendo en eso. Yo de verdad, amada, trato de que no caer, de verdad. Trato de no caer porque siempre estoy muy ocupada, pues no tengo tiempo. Pero hasta a veces me da hasta rabia. Mi hija cuando va y quiero hablar con ella, está ahí con ese teléfono pegado. Ok. ¿Qué más vamos a hablar de esto? Y que por la ley se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Bueno, de eso estuvimos hablando la otra semana, que porque no hay excepción de persona para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Que aquí también Pablo dice el hecho, el ignorar la ley. ¿Se acuerdan? Eso lo hablamos la semana pasada. El ignorar la ley no te hace inocente. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Aunque ignores la ley, de todas maneras eres culpable. Ahora hay un pasaje donde Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Vimos que desde una perspectiva hebrea, la fe se demuestra obedeciendo la palabra de Dios. Es decir, la evidencia de que una persona tiene fe es que obedece. De modo que si el justo vivirá por la fe y la fe es obediencia, entonces el justo vivirá por su obediencia a la palabra de Dios. Exactamente. Era lo que estábamos diciendo anteriormente. O sea, tú, si dices tener fe en el Eterno, tienes que tener obras, ¿verdad? Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? Porque la fe sin obras dice que es muerta. O sea, si una persona dice creer en Dios, pero no tiene una transformación en su vida, no tiene un nuevo estilo de vivir, no se ha apegado a la Escritura para vivir, su fe es muerta. O sea, no tiene sentido. Porque desde ahí es que viene el gran problema, que la gente comienza a decir, bueno, pero si la salvación no se pierde, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera porque la salvación no se pierde. Entonces de ahí es donde viene la distorsión. Porque se vuelve a creer que si tú vives una vida desordenada, igualito vas a ser salvo. Pero entonces te está diciendo, nunca recibiste al Señor. Si tu vida no tiene una transformación, es que nunca verdaderamente tuviste un encuentro con el Eterno. Porque lo único que te va a demostrar que tienes un encuentro con el Eterno es cuando tienes obras. O sea, cuando lo manifiestas en tus acciones, en las cosas que haces. Si sigues en cero, pues no tuviste ningún renacimiento, no naciste de nuevo. Sigues pegado a la vida antigua. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, inmediatamente nuestra vida comienza a transformarse. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen vivir si las hacemos? Los mandamientos. En Levíticos 18:5 nos dice, por tanto, guardará mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Adonai, dice el Eterno. Levíticos 18:5. Dicho de otro modo, todo sistema religioso que no se apegue a lo que dice la Escritura, no es de fe. Pues la Escritura dice que lo que produce vida es hacer lo que la Escritura dice. Entonces, cuando hay una congregación, por ejemplo, que se basa solamente en estar pegando brinco, saltando, pura alabanza, pura gritería, y allí no se enseña la palabra de Dios, de nada sirven esas manifestaciones. Porque toda manifestación espiritual, amado, tiene que estar basada en la palabra de Hashem. Por eso que a veces uno ve iglesias que ve cosas tan raras. Nosotros una vez fuimos con Jorge a una iglesia rarísima. O sea, unas cosas ahí que salimos perturbados de allí, de las cosas que vimos. Sí, porque es una forma de adorar muy rara, ¿no? Pero nunca escuchamos palabra, no escuchamos mensaje, no escuchamos escritura, sino puras emociones. A veces se dedican 3 horas a pura alabanza, alabanza, alabanza, brincos, saltos y manifestaciones así, pero a la hora de la escritura no hay palabra. Entonces, en un lugar donde no se da palabra, todo es pura emoción. Y no podemos basar nuestra vida en las emociones. Por eso un día Yeshua dijo, el necio hace su casa sobre la arena. Y las emociones son como la arena. Porque las emociones son variables. Un día estamos contentos, otro día estamos enojados, otro día estamos tristes, estamos sentimentales o estamos, qué sé yo, diferentes emociones hay en nosotros. Entonces, si mi fe está basada en las emociones, voy a orar cuando esté emocionada. Y cuando no esté emocionada, no voy a orar, porque no estoy emocionada. ¿Ven? Por eso, yo se lo he dado a ustedes en clase, que a veces usted va a orar y va a llorar, y se va a derramar delante del Padre, y usted va a tener, ay, tuve un encuentro con Hashem tremendo. Pero otro día dice, usted va a hacer su oración y no va a sentir ni coquito, no va a sentir nada. Y ese que ese día no quiere decir que Hashem no le escuchó. Hashem le escuchó. Aunque ese día ni lloró, ni sintió nada emocional, pero Hashem le escuchó. Y Hashem va a responder. Porque Hashem no se mueve por nuestras emociones. Él se mueve por nuestra fe. No es por nuestras emociones. Que ahí hay otro conflicto también. A veces pensamos que mientras más lloramos, Hashem nos va a escuchar más. ¿Ves? Pero no es así. Muchas veces nosotros lloramos porque somos emocionales. Pero eso no es lo que mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es mi fe, lo que yo confieso con mi boca. Si usted, por ejemplo, le pide algo a Hashem lamentándose, así usted moquee y moquee y moquee, y llore y llore y llore. Pero si usted, por ejemplo, le estaba diciendo al Señor, Señor, es que tú sabes que yo soy una mujer abandonada, que nadie ve por mí, mira lo que soy, no tengo nada en mi casa, yo soy puro sufrimiento, ¿y hasta cuándo voy a sufrir, Señor? Y usted puede pasar allí una hora llorando así. Y Hashem dice, bueno, hija, o sea, claro. ¿De cuál es la oración que Hashem va a escuchar? De repente yo simplemente digo, mira Hashem, sabes que hoy no tengo mercado y necesito conseguir. Por favor, dame la inteligencia y la capacidad para saber dónde lo voy a encontrar, porque no tengo comida en mi casa. Y usted le dice, Señor, pero yo sé que tú me la vas a dar porque esa es tu promesa. Y Hashem le va a mandar la comida. Y a lo mejor usted no botó ni una lágrima. Pero cuando usted le dice, yo sé, Señor, que tú me vas a proveer, porque tu palabra dice que si tú le das de comer a los animalitos, a las aves que no siembran ni ciegan, y que vistes a las flores, Señor, sé que tú me amas a mí porque soy tu hija, y que tú me vas a proveer. Esas son las oraciones que a Hashem le agradan, ¿ves? Pero la de estar moqueando y sintiéndose víctima, eso a Hashem no. Entonces usted tiene ese tipo de carácter, tiene que renovar ese carácter y pedirle a Hashem, dice tu palabra, Señor, que tú convertirás mis lágrimas en gozo, mis llantos en risa. Y yo creo esa palabra y yo sé que tú vas a transformar mi corazón y vas a desarraigar de mí todo espíritu de amargura, todo espíritu de queja. Señor, yo lo reprendo, lo echo fuera de mi cuerpo, fuera de mi mente, fuera de mi corazón. Usted hace una guerra espiritual contra esos malos sentimientos. Y entonces comienza a proclamar la palabra de Dios. Señor, tú dices en tu palabra que tú traerás gozo y paz a mi vida, que tú transformarás mis pensamientos, que seré libre y desatada de toda atadura de mi vida antigua, y que tú hoy me ofreces una nueva vida de gozo y de paz. ¡Wow! Dice Hashem, por fin mi hija comprendió quién soy yo. ¿Por qué? Porque en nuestra boca hay poder. Usted decide. Si usted quiere quejarse, quejarse, quejarse, o si usted quiere proclamar la palabra de Dios. Y se alinea a Dios. Pero no se acostumbre al dolor, amado. ¡Wow! Eso nosotros tenemos que desarraigarlo de nosotros. Fíjese que yo había tomado una costumbre mala. Mire, nosotros somos tan especiales, amados, que cuando nosotros damos una mala noticia, nos gusta adornarla. ¿Usted no se da cuenta? Si usted habla de un incendio, no, se incendió la casa y adentro estaban los niños. Y entonces ya a lo mejor ni se sabe si gritaban o no, pero los niños estaban gritando. O sea, tú le das así como el color, el matiz, cuando son malas noticias. La hora, ya. Entonces uno como que estaba pendiente, yo por eso dejé de bajar tanta tontería de los teléfonos, uno como que estaba pendiente de las malas noticias, pues, y pásalo, ¿no? Porque siempre las malas noticias de después, pásalo, para que los demás sepan de la mala noticia. Y entonces uno está así como alerta para ver dónde hay una mala noticia, porque si son cosas buenas, nadie usa las redes para las cosas buenas, pero para las cosas malas, todo el mundo, cualquier cosa. Yo el otro día abrí el teléfono y vi dos cosas y me impactó así. Dije yo, uy, ¿por qué? ¿Quién me manda a abrir el teléfono? Entonces, tenemos que cuidarnos. ¿Ve? Y entonces, antes de nosotros, como la palabra que nos daba hoy el rabino, ¿verdad? Antes de decir algo, medítelo. No le ponga tanto color a las cosas malas. No le dé tanto adorno así para dar una mala noticia. Y si no hay necesidad, no la dé. ¿Para qué la dan si no va a servir para nada? Entonces tenemos que cuidarnos en nuestras confesiones, en nuestra forma de hablar. Bueno, amada, vamos a cerrar. Bueno, quedó más o menos clara la clase. O sea, sí entendimos algo hoy, ¿verdad? Baruch Hashem. Hablamos de todo un poquito, pero nos llevamos más claro lo que es la ley, lo que es la gracia y de lo que trata el libro Gálatas, la carta de Gálatas. Yo quisiera pedirle a Maribel que nos despida con una oración, por favor. Padre eterno Adonai, te damos las gracias, Señor, por este momento en que tú nos has permitido nutrirnos de tu preciosa Torá, Señor. Te damos las gracias por hacernos partícipes, Señor, de esta bendición tan maravillosa que estaba escondida, Señor, ante nuestros ojos, en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Adonai, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí en esta comunidad. Gracias por el privilegio que nos das de pertenecer a esta quejilá, Señor. Gracias por la rebexa, gracias por el rabino, por cada enseñanza, Señor. Te damos las gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, yo termino bendiciéndola. Señor amado, bendice a cada una de mis hermanas, Padre. Que esta palabra sea sellada en sus corazones, Abba. Que cada día, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh, Señor, trabajes en sus vidas, Padre, para que siempre las lleves a toda verdad, para que les adviertas si van a tomar un camino equivocado, Señor, si van a tomar una mala decisión. Sea el poder de tu Espíritu moviéndose en cada una de ellas, Padre, para que siempre, Señor, estén alineadas alineadas a tu palabra, que nada las desvíe ni a derecha ni a izquierda, que todas tengan sus ojos puestos en ti, Padre amado. Dice tu palabra, nuestros ojos puestos en Yeshua, no en nuestros alrededores, no en los que están a nuestro lado, sino en ti, Padre. Tú eres nuestro objetivo, Señor. Tú eres nuestro faro en medio de la oscuridad, Padre. Y sobre ti depositamos nuestra confianza, depositamos nuestras esperanzas, depositamos nuestros deseos, Señor, porque tú eres nuestro único Dios redentor, salvador. Tú eres nuestro proveedor, Señor, quien te ha manifestado a través de tu Hijo amado, nuestro Yeshua HaMashiach, en el cual, Señor, hemos hecho esta oración. Amén y amén. Baruch Hashem. Vamos a aplaudir, amados.